Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, bienvenidos, buenas noches, un lunes más. Empezamos aquí el Mar de los Metales, el programa de Radio de Miedad dedicado a las crónicas del subsuelo musical nacional. 2 horas que recorreremos por novedades y por noticias y también traeremos alguna música del recuerdo. Un saludo como siempre de Carlos de la Fuente, agradeceros la escucha, que estéis ahí al otro lado de la sintonía. Y espero que disfrutéis de esta edición 597, hoy 22 de octubre, pues estamos ya a tiro de piedra de cumplir los 600 programas. Hoy a mitad del programa, cuando acabemos con las novedades y con las noticias, y antes de meternos en el recuerdo, esa sección en que traeremos y desempolvaremos algunos viejos discos, pues informaré de que estoy preparando para el programa 600 un pequeño sorteo. Aquellos que escribáis al correo del programa, elmardometales@gmail.com, pues contando qué os parece el programa, desde cuándo lo escucháis o desde dónde, pues participaréis del sorteo de unos números de la revista Chamberlin, aquella revista que estuvimos haciendo durante unos cuantos años. Y bueno, pues a mitad del programa daremos más detalles. De momento vamos a ir empezando el programa de hoy, que si no luego todos son prisas. Y vamos a empezar con nuestro disco de cabecera, nuestro disco novedad de la semana. Esta vez es el de los vitorianos de Soulbreaker Company. Su nuevo trabajo se llama Sewed with Light. Tenemos un adelanto, no sé exactamente qué día sale, pero creo que salía por estas fechas de octubre. A nosotros nos ha llegado el adelanto promocional, y de este disco de Soulbreaker Company vamos a escuchar el tema que lo abre, un tema que tiene un prólogo, un inicio bastante fluidiano, se llama Inner Dark. Esto es lo nuevo de Soulbreaker Company. Thank you. Ha sido Inner Dark de su próximo disco que estamos estrenando, Seaweed with Light. Y después de escuchar a Inner Circle, nos vamos a ir con los madrileños de Assassin Jokers, la banda que tiene dos trabajos hasta la fecha. El último no de hace tanto, yo creo que era de finales o principios de 2018 o finales del año pasado. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, vaya cabeza la mía. Vamos a ver si en la chuletilla, si me dais un segundo, consigo acordarme. Sí, su último trabajo se llama Beyond Reflection y sí, era de finales del 2017. Y resulta que ya, como van a cumplir aniversario, que la banda va a cumplir su quinto aniversario, pues van a hacer un nuevo concierto. Y han sacado un EP en conmemoración de ello. El EP se llama Intermission y realmente son tres canciones de su primer disco que han vuelto a retocar y a remezclar con la nueva formación y con la nueva forma de trabajar de la banda. Así que vamos a quedarnos con Assassin Joker, decir que, como he dicho, están celebrando su quinto aniversario. Y con motivo de ello tocarán en directo el 16 de noviembre en la sala Sun State de Madrid. Lo harán 16 de noviembre, una fecha encajonada entre el concierto de Túnel en la Riviera, que es el día 15, y el 17 de noviembre, que estará tocando Noa Hysteria en Madrid, en el Tempo Club. O sea que muchas fechas, muchos conciertos. La verdad es que el panorama musical si os gusta esto de las bandas no tan reconocidas, aunque sí de calidad, pues hay muchas propuestas. Bueno, de momento nos quedamos con este San Joker, este EP Intermission. Ya hablaremos de sus conciertos y nos vamos a quedar con el tema On Your Way, On Your Own. We'll be right back. Bueno, ya quería sonar lo siguiente, y es que estamos aquí otra vez hoy en nuestra mesa regulera, como suele siendo habitual. Bueno, por lo que ha sonado era Aces and Joker, esta formación cumple su 5º aniversario, tiene 2 CDs y este EP Intermission, que es el que estábamos estrenando hoy y que estarán tocando. Tenemos tiempo todavía para recordarles varias veces, el 16 de noviembre en las horas Zone Stage. Y lo que ya quería empezar a sonar es lo nuevo de Miguel Laguna Crespo, este guitarrista y en cierta medida multiinstrumentista, porque es uno de esos proyectos de One Man Band, es decir, que él lo toca todo. Y el proyecto se llama Nube Tuercas, ya es su tercer trabajo. Es una propuesta diferente y quizás arriesgada, no para todos los oídos, porque a sus sonidos progresivos pues mezcla influencias de muchos estilos, incluso hasta forma de cantar que recuerda más al rock urbano y al punky. Y bueno, pues es una propuesta, ya digo, bastante irreverente para los más clásicos y bastante difícil de masticar para ciertos espíritus, digamos, de orejas menos abiertas. Para los que tengáis orejas abiertas, pues Nueve Tuercas, pues eso, una propuesta diferente. Su nuevo trabajo se llama A la sombra del árbol. Ya los tenemos por aquí, un adelanto que nos proporcionó el mismo Miguel hace tiempo. Y ahora ya pues está todo el disco disponible en internet de forma gratuita, su descarga digital. Vamos a escuchar el tema que lo abre, se llama Versos al atardecer, esto es lo nuevo de Nueve Tuercas. Traspasando por mi ventana, y el silencio, la calma y la paz han inundado mi estancia. Después de esto, los fenómenos están ahí, y en cada región de la tierra los colores responden a las fases de nuestra historia. Reconocer y acoger pueblos distintos, siempre lo llevo. Traspasando por mi ventana, momentos mágicos que alegran y alivian el alma. Sigue ya distinto y una tetera sirve de aromas revividos por los rayos de tal lindo día. El horizonte se vuelve rojizo y púrpura. Las nubes pasarán quizás por el país de aquella luna que llevo muy dentro, ahora en mi corazón. mientras al atardecer te canto, preciosa mía, donde los dos nos miramos en paz con amor. Un poema y canto te dedico, mañana, tarde y noche, a la sombra del árbol. Pues esto era el proyecto de Nueve Tuercas de Miguel Laguna Crespo, que seguiremos escuchando en próximos programas. Ya nos vamos a ir con el proyecto de un clásico ya y un mítico, como es Julio Castejón. Como él decía no hace mucho, cuando presentó la semana pasada su libro, Julio Castejón ya ha perdido su segundo apellido porque es Julio Castejón de Asfalto, que con su trayectoria en Asfalto últimamente compagina también discos en solitario. El último, El Mono Loco, lo llevamos escuchando por aquí ya varias semanas, justamente desde que salió publicado, después de verano. Y hoy vamos a escuchar otro tema, un disco bastante intimista por momentos, muy sensible, con mucha delicadeza y una calidad indestacable, evidente. Vamos a escuchar de este Mono Loco el tema El Hombre a la Deriva, segundo tema del disco, un tema crítico sobre la sociedad actual. Puede ser tú. gorda en la criba, fracasado, marginado, un elemento sin valor, un perdedor en la batalla, un residuo a despreciar. Tú, que no piensas que puedes ser tú. Tú, que te sientes ungido en la fe. Pues esto era Julio Castejón, este disco del Mono Loco que estamos escuchando y que bueno, tiene una madurez y una delicadeza, pues que ya nos tiene acostumbrado este autor, este magnífico compositor y un clásico ya de la escena. Y decir que si estáis escuchando en directo el Mar de los Metales, pues no estáis escuchando a Santi Sentinel, que desde LM Magazine, la radio LM Magazine, a esta misma hora, en su programa de Sentinel, pues tenía, o tiene, o tendrá, no sé qué verbo estamos conjugando cuando es en el mismo momento, tiene invitado a Julio Castejón en una entrevista para hablar precisamente de este disco, del libro que ha sacado recientemente y de sus proyectos futuros. Así que si estáis escuchando a mí, sorprendentemente os estáis perdiendo al Santi, pero bueno, como ahora existen los podcasts tanto para escuchar el Mar de los Metales como de Sentinel Radio Magazine, pues si os gusta Julio Castejón, que no dudo que os tiene que gustar, pues buscarlo, que podéis disfrutar de un gran músico y de una magnífica entrevista. Bueno, seguimos y nos vamos a meter en zonas más psicodélicas, poco a poco. Vamos a empezar primero por Júpiter Lion, o como se pronuncie esta banda valenciana, que llevamos recorriendo las dos últimas semanas con su disco We Will Lose Grateful, o Gracefully. Vamos a escuchar de este trabajo el tema Capital Devotion. Esto es Júpiter Lion. Thank you. Continuamos y nos volvemos más stoner, dejamos un poco la electrónica, aunque no esa tendencia psicodélica que habíamos arrancado, y nos vamos con Bourbon, este disco Fuente Vieja que presentamos la semana pasada, un disco que ha salido en LP y en CD, magnífico trabajo, del cual vamos a escuchar el tema Destierro. Si quiere empezar a sonar, claro. We'll be right back. Pues ahí estaban esas ruinas de Bourbon, de este tema Destierro. Y ahora vamos a anunciar un par de conciertos, o llegamos al momento de anunciar nuestra agenda del fin de semana. Y lo vamos a hacer primero con los Red Apple, este trío madrileño de guitarra, bajo y batería, que ha sacado su nuevo trabajo, que la verdad es que todavía no lo hemos escuchado, no lo conocemos. Lleva el nombre de Dus Spock Zarathustra y verdaderamente es una musicalización o una banda sonora de la tesis sobre esta teoría filosófica hecha por el guitarrista de la banda, de Red Apple, que estudia filosofía y ha hecho una tesis y según ha hecho la tesis, pues ha compuesto también este nuevo disco. Van a estar el próximo día 26, viernes 26, en La Boite, aquí en el centro de Madrid, en la sala Boite, presentando pues ese nuevo trabajo discográfico. Como no disponemos nada de ello, ya digo que todavía no lo dispongo ni lo conozco, vamos a echar la vista atrás, nos vamos a ir a su disco Powwow del año 2016, y con Red Apple y ese disco Powwow nos quedamos con el tema True Love. Thank you. Bueno, pues aquí estaba este potente tema de Red Apple, que ya digo que estarán tocando en la sala Boite este próximo viernes 26 de octubre. Y nos vamos a despedir con otro concierto, en este caso en la sala Copérnico, el día siguiente, el sábado 27, con dos bandas de largo recorrido como son los madrileños Kraftwerk y los asturianos de Breaking Down o de Blue Nebula. Vamos a acordarnos con Breaking Down o Blue Nebula, que nos visitan y que es una de las formaciones recomendables. Su último disco y primero, y el único que les conozco, no sé si tendrán más, si estoy un poco empanado, el año 2016, se llama As, y vamos a escuchar de él el tema The Man Tripping Through the West Country, el hombre que viajó a través del oeste. Me he cargado el tema, le he dado al stop. Bueno, vamos a ponerlo de principio otra vez. Esto era Breaking Down of Nebula. Thank you.

Oh, Seguimos con la Orquesta de las Nubes. Nos vamos con su segundo trabajo, El Orden del Azar, del año 85. Sigue siendo editado por Linterna Records y sigue, perdona, Linterna Música. Y sigue pues estando los mismos Uso Sainz a la guitarra, voz, armónica, percusión, Pedro Esteban al vibráfono, marimba, timbales, percusión y María Villa a las voces, crótalos, timbales y sintetizador. En este caso nos vamos a quedar con la cara B. Vamos a escuchar los tres primeros temas de la cara B: Estabilizador de sueño, El Orden del Azar y Solo Tres. Thank you. Y llegamos al último disco de Orquesta de las Nubes. Yo creo que solo va a dar tiempo a escuchar un tema. Y el último disco de Orquesta de las Nubes es Manual de Usuario, editado en el año 1987. Y en este disco cambian de sello y grabaron con Grabaciones Accidentales, que distribuía Dro. Siguen siendo los tres mismos músicos: Suso Sainz, Pedro Esteban y María Villa. Y con el tema El Corredor, me despido hasta la semana que viene, deseando que hayáis disfrutado de este programa, recordando que estamos envueltos ya en este aniversario por el 600 programa que se avecina. Y la semana que viene, pues seguimos aquí con una nueva edición del Mar de los Metales. Hasta la semana que viene.